fe, me empiezo a convertir y siento recibir en mis sueños más mensajes de un lugar. Buscándote en la calle, no estoy acostumbrada. Conozco tu trayecto, lo hago coincidir. Quizás te pueda oír en la radio y descifrar palabras, palabras. ¿Quién vuelve? Sigue, ha vuelto a mí la fe, ha vuelto a mí la fe.